Vivir. Buscar pueblos. Aprender. Pero falta. Las coordenadas. Comunicación. Revenir. Tierra. Alegría. Tambor. Amor. Botas de lluvia. Comunicación. Encuentro. Paisaje. Palabras andantes. Un viaje a los decires de tierra adentro. Cuando alguien deja correr una bolita de vidrio sobre el suelo, dos grandes familias de energía se encuentran, las del cielo y las de la tierra. El vidrio circular funciona como un catalizador que recorre el trayecto entre personas que siempre se están buscando para algo. Por eso, varios tiros de la bolita de vidrio arrojados entre personas que se necesitan siempre dibujan un futuro común. El secreto es ubicar correctamente los territorios que pueden convertir al juego en un mensaje. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva travesía de Palabras Andantes, este programa con el cual viajamos a conocer la historia y el trabajo también actual de diferentes medios de comunicación comunitaria. Palabras Andantes, como siempre les decimos, es un programa producido por la Cátedra de Radio 2 de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata y está integrado por Santiago Cortés Mercado, Antonella Crocianelli, Nicolás Hernández, Esdenca Sandoval, quien recién hacía la editorial del programa, y quienes habla, Julio César Santarelli. Rumbeamos al oeste del conurbano bonaerense hasta el cuartel quinto en Moreno. Allí está el plurimedio La Posta, que nos abrirá las puertas. Bienvenidas y bienvenidos. Ya mostrabas colmillitos. Te conocemos de antes. ¿Cómo olvidarnos de vos? Sos el que sacaba cuentas cuando en el 2001 la gente ponía el pecho. Y si te vas, no volvás. No, no te quiero ver la cara. No, bailaba acá con mi gente y ya siento el gustito de la felicidad. Palabras andantes. Un viaje a los decires de tierra adentro. Y que se llene de pueblo la vida, la calle, la mesa y el pan. Te conocemos de antes, picho de Yarará. Siempre te las arreglás para que la manijita no se aleje de tu mano. Y allí escuchábamos a Culebrón Timbal, este grupo de música que dio vida a no solo la radio, la FM, La Posta, sino un montón de, como bien lo llama, plurimedio La Posta, se hace llamar, y tenemos en contacto a Pablo Carballo, actual integrante de La Posta. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo andás? Todo bien. Ahí contento por recibir el llamado. Bueno, y lo esperábamos hace rato. Me acuerdo que hace bastante tiempo nos pusimos en contacto para poder realizar la entrevista. Todo llega en esta vida. Por suerte ya estamos aquí charlando en Palabras Andantes con La Posta. Pablo, Contanos, ubicanos dónde está el Culebrón Timbal, dónde está el Cuartel Quinto, cómo es la región donde trabajan, allí donde hacen el laburo territorial. Sí, Cuartel Quinto es una localidad del partido de Moreno. Moreno está en la zona oeste del conurbano bonaerense, está más o menos... El centro de Moreno está a 35 kilómetros de la capital federal hacia el oeste, por lo que era la vieja Ruta 7, ahora es el acceso oeste. Y Cuartel Quinto es una localidad de ese partido que es la más alejada del centro de Moreno y está más cerca del centro de José C. Paz. O sea, nuestra localidad está, digamos, en el noroeste del conurbano. Y es una localidad que se empezó a poblar hace unos 30, 40 años. Es una zona bastante joven en relación a lo que es la población del Gran Buenos Aires. Estamos en el tercer cordón del conurbano. Y su población mayoritariamente vino de las provincias del litoral y del norte de nuestro país. De Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones, Santiago, Salta y Jujuy. Y en los últimos años muchas de las familias de nuestra localidad también han venido de Paraguay y de Bolivia, ¿no? De esa migración de estos últimos 30, 40 años le da un condimento bastante piola a nuestro laburo, a nuestra identidad y también a lo que es la identidad de la emisora de FM La Posta. Vos sos presidente, ¿no?, del Culebrón Timbal. Sí, desde hace un año y medio. Renovamos autoridades en marzo con una asamblea de socios y estoy en el segundo periodo, la asamblea es anual. El Culebrón, para nuestros oyentes de Palabras Andantes, es un grupo de artistas, de comunicadores, de docentes que se unieron allá por el 97, donde a realizar obras gráficas, musicales, teatros, que se llama así, El Culebrón Timbal. Y este grupo, digo, ha ido mutando de alguna manera desde el 97 hasta ahora en su presentación. Yo los conocí allá por el 98-99 en Reconquista, cuando cumplió 30 años sin cupo, y era una caravana cultural, musical, popular, donde era una fiesta, era una misa pagana, donde todas las organizaciones sociales nos reuníamos a celebrar en un marco de resistencia. ¿Cuáles fueron esas primeras líneas del Culebrón Timbal, que tiene como el resultado una de las cosas que decía Julio, el plurimedios? Pero ¿cuáles fueron las primeras líneas de acción del Culebrón? Son las que ya decías, ¿no? El contexto de época en el que nace el Culebrón, un contexto de resistencia, pero de mucha fuerza y organización de los sectores populares, ¿no? Y en ese momento el Culebrón lo que venía a hacer era a intentar ponerle alguna estética a lo que era esa lucha popular, y una estética distinta a lo que proponía el mercado o lo comercial, o lo que también el mercado y lo comercial intentaban ponerle como rasgo estético a los sectores populares, eso de que hagamos arte y cultura desde la pobreza y que no tengamos la posibilidad de realizar desde las organizaciones sociales alguna propuesta artística, cultural o de comunicación que trascienda esas barreras de nuestros límites económicos y a pesar de ellos haga algún producto de calidad, ¿no? Y en ese momento el Culebrón aparecía para intentar ponerle eso, estética no solo en lo visual o en la imagen, sino también en una búsqueda sonora, ¿no? La música del Culebrón explora varios ritmos que son parte de nuestra vida cotidiana en el conurbano bonaerense y en el país, qué sé yo, desde el folclore hasta la cumbia y del rock and roll al tango, ¿no? Y, y eso también es como una propuesta desafiante que intentaba encarar ese grupo en ese momento. Y el laburo del Culebrón en esta búsqueda no se agotó solamente en hacer un grupo de música que grabe discos y toque en eventos, sino que arriesgue también a intentar un proceso organizativo. En esos años que vos decís, el Culebrón era un grupo cultural que tenía una propuesta alternativa a lo que solía conocerse, y después esa propuesta, esa búsqueda se fue ampliando y fue buscando horizontes que terminaron en un laburo territorial que hoy encaramos desde Cuartel Quinto, y que contiene la radio, contiene un canal de televisión, un periódico mensual que distribuimos en los barrios de nuestra localidad, una escuela popular de arte y cultura para niños y adolescentes, y una serie de trabajos más que encaramos junto a otras organizaciones. Muchas de ellas tienen que ver con la lucha por políticas públicas y tratar de democratizar el espectro cultural y de la comunicación, que vemos que se viene dando una pelea bastante importante en los últimos años en la Argentina y nosotros no queremos quedar afuera de eso, ¿no? Tal cual. Ustedes arrancaron en el 97, decíamos, pasaron por el aguante cultural en el 2001, el 2002, el 2003, uh-huh. donde ahí establecen una red de organizaciones, luego el Teatro Popular Juvenil, 2002, 2003, también participan del Foro Social Mundial en Porto Alegre con toda esta movida cultural, y nace lo que es La Posta. Te invitamos a escuchar un pedacito que seguramente de sonidos que vas a reconocer. A ver. Nuestra región es el Gran Buenos Aires, 26 municipios, con más de 12 millones de habitantes, la mitad de ellos en situación de pobreza. Una zona donde el 70% de los chicos y jóvenes viven en hogares pobres, con serios problemas en el acceso al agua potable, las cloacas y a la salud pública. Una región en donde las escuelas fueron pasando de ser lugares de aprendizaje a ser comedores sociales de emergencia, de asistencia a una población cada vez más empobrecida. Es también una zona con una rica historia de luchas sociales y organización popular. Su gente fue protagonista de los procesos de organización sindical que permitieron industrializar y generar riqueza en la Argentina. En el Gran Buenos Aires florecieron y aún crecen las cooperativas de vivienda, los asentamientos planificados, las radios comunitarias, las guarderías y clubes que le dan identidad a miles de barrios. Y allí escuchábamos un clip que nos acercaba a esto que nos contaba Pablo Carballo, presidente de La Posta, a las características de la localidad, cuartel quinto, del barrio, de la región, la gente con la que laburan, que hacen su laburo día a día y que lo hacen ahora y que lo hicieron también en aquellos años 90. Pablo, vos desde aquellos años estás en el Culebrón, tuvieron distintos momentos y distintos lugares físicos, ¿no? Sí, yo me integré al Culebrón, yo soy de cuartel quinto. Así que me sumé al Culebrón cuando el Culebrón en su búsqueda, en esto del espíritu itinerante que es parte de nuestras características, llega y se arraiga en Cuartel Quinto. Pero el Culebrón empezó siendo un grupo cultural itinerante sin sede, o sea, sin lugar físico en desarrollar su laburo. En el año 99 adquieren un bondi, un colectivo, un Mercedes-Benz 1114, que era de la Mutual del Colmenar, una mutual de transporte comunitario muy importante de acá de Moreno, y con ese colectivo emprenden un viaje por distintos países de Latinoamérica. El objetivo era llegar a Chiapas y encontrarse con la experiencia del movimiento zapatista, pero por problemas mecánicos del colectivo se quedan en el viaje en Ecuador, ¿no? Y después tienen que emprender el regreso. A la vuelta de ese viaje en el que conocieron varias experiencias culturales comunitarias, el Culebrón decide emprender la propia, ¿no? Y alquilan un viejo conventillo en el barrio de Monte Castro, Floresta, en Capital, y desde el año 2000 hasta el año 2003 realizaron distintas actividades en ese lugar. Después también por problemas de sostenibilidad de ese espacio, el Culebrón tiene que dejarlo, se ve obligado a dejar el lugar, y la Mutual del Colmenar, que en su momento le había ofrecido el colectivo, también le ofreció un lugar de trabajo muy distinto al que venía realizando el Culebrón, que estaba en un barrio de Capital, a trasladarse en un barrio del tercer cordón del conurbano, y en un predio que se llama La Huella, que compartimos con otras organizaciones de Cuartel Quinto. El Culebrón empieza a hacer un trabajo territorial con las mismas características, con el mismo ímpetu y la misma búsqueda, pero en otro contexto. Ahí llega en el año 2004... y en esos años nos fuimos sumando todos nosotros, al conocer la experiencia de laburo y también con la historia de organización popular que traíamos atrás en nuestras espaldas los habitantes de nuestra localidad. Yo me sumé al Culebrón en 2005, a raíz de unos talleres y de algunas actividades que realizaba la organización en el barrio vinculada a lo cultural, a la comunicación y a lo deportivo. Y desde ese año estoy ahí. El Culebrón llega a Cuartel Quinto, te incorporás vos, pero también sí. Ellos se incorporan a la Mutual El Colmenar, que tenía su trabajo territorial y tenía sus historias interesantes para contar. Por ejemplo, la de asociarse para conseguir más micros por las distancias. ¿Recordás esa historia? ¿Cómo es? Las distancias y la falta de colectivos que hay a esa zona. Sí, claro, más que vos decías incorporarse, el Culebrón no se incorpora a la Mutual, sino que empiezan a realizar un trabajo en red, ¿no? Y el Colmenar es una mutual de transporte que se crea en el año 90 en nuestra localidad, que como te decía al principio, somos la más alejada del centro de Moreno, en un camino que es por rutas, nos separan unos 20 kilómetros, y en ese momento, por la cercanía que tenía nuestra localidad con el municipio de José C. Paz, muchas de las acciones que realizaba la gente estaban más vinculadas a ese centro que a nuestro propio centro político, que es el de la Municipalidad de Moreno. Y lo que no había era un transporte que uniera nuestros barrios con ese centro buscado. Entonces había que dar toda una vuelta por lo que es la zona de San Miguel y hacer transbordo entre dos o tres colectivos, tal vez para hacer un trámite, que puede llegar a ser muy simple, pero es que en muchos casos cada familia tardaba muchísimas horas en realizarlo, por la poca frecuencia de los colectivos o por la poca disponibilidad de servicios. En aquel momento, en la segunda mitad de los 80, con el regreso a la democracia, en Cuartel Quinto empezó a funcionar un consejo de la comunidad, integrado por todas las instituciones de nuestros barrios, y ese consejo de la comunidad definió prioridades a resolver y obras a realizar. Se realizaron escuelas, centros de salud, se consiguió que se instale una delegación municipal, se construyó la primer comisaría, se hicieron obras de asfalto, luminarias y plazas en nuestra localidad, pero lo que faltaba era ese servicio de transporte que ni el Estado ni los privados podían garantizar. En el marco de esa pelea, las organizaciones sociales de Cuartel Quinto decidieron hacer su propio servicio. Se creó una mutual, como lo define la organización, una organización de servicios mutuos. Necesitaba, para poder funcionar, que todos los que quisieran acceder al servicio se asocien. Todos los habitantes de Cuartel Quinto nos asociamos a la mutual y logramos que ese emprendimiento privado comunitario se convierta en el servicio público más importante de nuestra localidad. Llegó a tener en su momento de mayor auge, digamos, 35 colectivos en la calle, un número de socios que oscilaba entre los 60.000 y los 80.000, y eso le generaba un ingreso económico muy genuino a la organización, porque además de cobrar el boleto por el servicio, cada uno de los socios aportábamos un peso por mes, que servía para mantener la estructura de la organización y permitir que la mutual no solamente brindara ese servicio de transporte, sino que creara una escuela de fútbol con todas las categorías para niños y adolescentes, una colonia de verano, programas para terminar los estudios primarios o secundarios en la sede, y todo eso durante la década de los 90. A ese laburo, digamos, se suma en un momento el Culebrón, a compartir la sede de la organización por invitación del Colmenar, y también en un contexto muy difícil, porque después de 15 años de trabajo constante, del 90 al 2005, la empresa privada, que no quería brindar el servicio de transporte que uniera Cuartel Quinto con Moreno, vio que ya era rentable. Entonces se metió a competir deslealmente y a destruir la organización popular que tanto costó construir, ¿no? Y bueno, y en ese contexto se hizo una campaña muy intensa por el derecho al transporte, se logró que las tarifas se igualen, entonces el Colmenar y la Perlita, que es la empresa privada monopólica de Moreno, tengan que cobrar dos tarifas, una mínima y una máxima, por el mismo recorrido, y es que la Perlita en ese momento la mantenía a discreción. En algunos barrios cobraba tal tarifa, en otros cobraba otra, ¿no? Y por distintos recorridos muchas veces cobraba boletos distintos, cuando el Colmenar en aquel momento tenía el boleto más barato del país en relación a la cantidad de kilómetros que realizaba. Y todo eso fue parte de una campaña de comunicación y de militancia barrial y casa por casa, que fue encarada en conjunto por todas estas redes de organizaciones y con materiales de comunicación que el Culebrón realizó. Nos parecía importante que cuentes esta historia, realmente una historia de construcción territorial de los propios vecinos. Te invitamos a escuchar un breve clip y seguimos hablando de la posta regional. Dale. ¡Mirá la posta TV! Pablo, vos nos decías, nos contabas que te incorporaste en 2005. ¿Con qué te encontraste? Porque días atrás o meses atrás del 2005 se inaugura la radio FM La Posta. ¿Vos llegás por La Posta? ¿Cómo es que llegás? ¿Cómo es que te incorporás allí? Fue una mezcla de cosas. Yo en 2005 estaba haciendo el último año de la secundaria. Tenía 17 años y la escuela a la que yo iba tenía un programa de pasantías, ¿no? Y nos hacían una especie de test vocacional para decirnos dónde podíamos hacerlas, y mi inclinación era por las artes, la cultura, la comunicación y el trabajo social, y me dijeron, bueno, la única oferta que tenemos es en el predio de La Huella, donde estaba el Culebrón. Y yo ya conocía el predio porque como utilizábamos el servicio de transporte del Colmenar para poder viajar e ir a la escuela, teníamos que ir a comprar los boletos secundarios ahí, ¿no? Entonces había una relación de la comunidad con la sede que muchas veces nos llevaba también a hacer otras actividades. La pasantía que yo tenía que hacer se vinculaba a una campaña de convocatoria a chicos y chicas para hacer un equipo de fútbol callejero, que ese año estaba haciendo su primer encuentro sudamericano en la 9 de julio, en el Obelisco, una modalidad de fútbol que empezaba a surgir en esos años en los barrios de Moreno, y que incluso al día de hoy ha realizado 3 mundiales de fútbol en paralelo a los mundiales de la FIFA. El último se hizo ahora en Brasil hace un mes, ¿no? Y en ese momento se hacía el primer sudamericano en 2005. Y nosotros teníamos que convocar una serie de chicos y chicas que se interesaran en esta nueva modalidad del deporte, que lo empezaran a practicar de cara a conformar un equipo que participe de esa movida. En el medio fui conociendo la experiencia de las otras organizaciones, la del Culebrón en particular, y en el año 2006 con un grupo de amigos, después de hacer el trabajo que hicimos el año anterior, y ya con perspectiva de hacer, digamos, nuestra vida, habiendo terminado la secundaria y todo eso, nos animamos a hacer un programa de radio en La Posta. Propusimos hacer un programa diario en la noche, un programa que iba de lunes a jueves a las 10 de la noche y terminaba a las 12, y cerraba de alguna manera la programación de la radio con un resumen de noticias locales, regionales y nacionales a esa hora, con buena onda, con buena música, y encarado por un grupo de pibes y pibas que teníamos entre 17 y 18 años, y que lo estábamos haciendo por hobby, porque si vamos al caso, conocimiento técnico de cómo hacer radio no teníamos ninguno, pero sentíamos que la radio comunitaria de la localidad era el espacio donde podíamos dar a conocer nuestras opiniones, pasar la música que nos gustaba, y a su vez formarnos y tener alguna perspectiva de qué sé yo, de seguir nuestro rumbo en el camino de la comunicación o la cultura. Y bueno, me parece que no nos equivocamos, ¿no? Por aquellos años, aquellos sudamericanos de fútbol callejero estaban vinculados con la revista Hecho en Buenos Aires, ¿tiene que ver? Puede ser. Bueno. Nosotros trabajábamos mucho con la Fundación Defensores del Chaco, que es un club de fútbol que está en Moreno, y que fue el creador, digamos, de esta modalidad. La verdad no recuerdo qué sé yo, ya pasaron 9 años, pero sí. Puede ser que sí, que la revista Hecho en Buenos Aires haya colaborado mucho también por su modalidad de laburar en la calle con sus vendedores y con las características que ese laburo tiene. Así que es probable, pero yo no te lo puedo asegurar. Han estado vinculados de alguna manera por distintos caminos, pero con la misma actividad o una actividad similar. ¿Habrá algún lugar donde se juntan las palabras que no quisieron quedarse? Palabras andantes. Transmitiendo para toda la galaxia. La voz de Vicente Rosa.